Te he bajado la luna para que no vivas a oscuras. He vaciado de espuma el mar, pero no lo ves. He cambiado de corazón para acompañar tus latidos. He traído el río hasta tu puerta. Mi mundo se dio vuelta y no lo ves. Tanto he dado que lastima. Mi vida he dejado en manos de tu vida. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo de ti. ¿Cuánto cuesta tu alegría? De mí. He perdido la dignidad, callando cada ruido para darte paz. Me han herido cuando quise defenderte. Por ti peleo a muerte y no lo ves. ¿Qué quieres de mí?